Bueno, en principio, yo creo que esto de participar y de ser actor en el Bicentenario es como un hecho histórico que nos marca a todos de alguna manera y fundamentalmente a la educación. Por tal razón, nosotros como institución de arte y formadora de profesores y formadora de formadores, hemos pensado conjuntamente con el conservatorio en organizar un proyecto interinstitucional. ¿En qué consiste este proyecto? Vamos a hacer una intervención de pájaros realizados por nuestros estudiantes con papel y pintados, un proyecto articulado con tres cátedras que van a estar emplazados en el frente de la municipalidad y se van a alzar como en un vuelo de festejo, ¿no? Por el Bicentenario hacia el Teatro Municipal. Esta presentación va a estar acompañada por nuestro coro, a viva voz, el coro de la Escuela de Artes Visuales, conjuntamente con el coro del conservatorio. Y en forma simultánea también, a posteriori va a haber como una suelta de palomas, que es como esta cuestión de poner en imagen los pájaros de papel y los pájaros reales, ¿no? Esta conjugación de varios elementos. Creo que este es uno de los proyectos más ambiciosos que nuestra escuela está planteando en forma integrada, pero a su vez nosotros también tenemos dos más que han planteado otros niveles dentro del profesorado. Que si querés te cuento. Sí, por supuesto. Buenísimo. Bueno, hay un trabajo que se va a realizar, se va a presentar en el Hogar San José, que es una investigación que va a constar de tres soportes, que va a tener texto, acciones o performance por parte de los estudiantes y un medio audiovisual y una especie de audiovisual que va a hablar sobre la historia del mate, pero la historia del mate contada desde la visión de los estudiantes, ¿no? De la significación como ícono, ¿no? De la argentinidad que Sí. tiene el mate que atraviesa a todos los estamentos. Porque en principio por ahí se había pensado en el tango, pero el tango está como muy sectorizado en Buenos Aires y como esto es así, tiene un carácter que ha trasuntado el tiempo. Y por otro lado también vamos a intervenir al frente de nuestra institución. Que nosotros estamos en la calle Pringles y Coronel Suárez, con una mirada muy contemporánea sobre el tema del color celeste y blanco. ¿Qué significación tiene para nosotros como argentinos el celeste y blanco? Así que va a estar trabajado con materiales de desecho de alguna manera, intervenidos por nuestros estudiantes, y va a haber unas siluetas con un toque de humor. Que van a estar en el frente de nuestra institución también. Así que bueno, estos serían como, digamos, como los tres grandes proyectos que tenemos para iniciar este año del Bicentenario. ¿Y cuándo se van a poder observar, apreciar estos proyectos? ¿Será el Bueno, día 25? mira, en realidad el proyecto del mate, que es de la profesora Gladys Zambrini, Mercedes Basualdo y Claudio Martínez, habíamos pensado el 25, pero el hogar va a tener una muestra del patrimonio de Buenos Aires, así que creo que será a posteriori del mes de mayo. La intervención de las palomas, nuestra idea es el 25 o el 24 de mayo, ya para la fiesta específicamente, y la intervención también calculamos con inaugurarla para el 25 de mayo, y si no podemos, en el tiempo en que esté preparado. Los tiempos institucionales a veces son más tiranos de lo que uno piensa. Es cierto. Bueno, pero lo importante es que se esté trabajando además con una mirada global del Bicentenario. Ayer también hablando con la inspectora jefa distrital de educación, Gabriela Eugui, hablábamos sobre el tema del Bicentenario, lineamientos que le habían dado desde el Ministerio de Educación de la provincia y esto de observar, estudiar y dar en las aulas el tema del Bicentenario, no realizando un recorte específico, sino de manera global e interdisciplinario, algo que, por lo que estoy escuchando, se va a dar en ustedes, ¿no? Exactamente, pero además de eso, bueno, en principio es un contenido que atraviesa todo el año educativo y todos los niveles, a Claro. nosotros fundamentalmente como escuela de arte y formadores, formadores, pero también hemos articulado con la Escuela de Estética del 25 de mayo, los técnicos de diseño gráfico están realizando un afiche para una obra que se inaugura el 25 de mayo, el día 25 de mayo. 25 de mayo es uno de los partidos más importantes donde se van a realizar los actos, así que también articulamos con ellos y también con la Escuela de Estética de Tapalqué vamos a realizar un audiovisual donde desde la mirada de un niño se pregunta a la gente y a otros niños qué es el Bicentenario. Así que bueno, como ves, tenemos una actividad como muy profunda y diversa en relación al Bicentenario. Y en estos proyectos a nivel local, Nora, los alumnos y la comunidad, además de docentes, ¿están trabajando hace mucho? En realidad estamos trabajando desde febrero. Cuando comenzamos las clases, a mediados de febrero, comenzamos a reunirnos con los profesores para tirar ideas, para ver, en principio, desde dónde uno se posiciona ideológicamente en relación al Bicentenario. Desde lo macro, desde lo micro, desde una mirada histórica, hasta inclusive desde lo contextual actual, porque el Bicentenario es todo, es el personaje que vino de Europa y es el que tiene un familiar que es de los pueblos originarios y es la historia de cada ciudad. Eso es el Bicentenario para nosotros también. Seguro, lo van a reflejar con estos proyectos. Por supuesto que los vamos a estar acompañando y dando a conocer, ¿eh? Cuando ya tengan la fecha exacta, estamos ahí al servicio. Bueno. Por ahora, muchísimas gracias y suerte a seguir trabajando. Muchísimas gracias a ustedes.